Muy buenas, estimado oyente. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Cursos y Tutos Seguridad Digital de Andar por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y te voy a acompañar a lo largo de los próximos minutos para hablarte, bueno, de temas que tienen que ver con el título del podcast. Tampoco hay que complicarse más. Internet ha venido para quedarse. No sé si te lo habías enterado, ¿no? En fin, pero a día de hoy yo llevo por lo menos 15 años o 20 oyendo esa expresión, uy, más, y 30. Pero el caso es que sí ha venido para quedarse, por si no te has enterado. A día de hoy se sigue diciendo la frase, porque creo que hay que seguir diciendo. Porque todavía hay algunos que se piensan que esto es algo esporádico, esto es algo temporal, que esto, bueno, pues, nada, es una moda como la del Tamagotchi. De todas maneras, lo que está claro es que Internet desempeña un papel significativo en nuestras vidas, ¿no? Nos proporciona pues una cantidad infinita de información, y información que llega desde infinitos puntos de conexión, ¿de acuerdo? Sin embargo, en medio de este vasto mundo online, pues hay un lado oscuro, sin duda alguna, ¿vale? Un lado oscuro al que en este episodio le vamos a llamar contenido inapropiado. Bien sea material explícito, ideologías dañinas o comportamientos peligrosos, los riesgos que presenta dicho contenido no los podemos ignorar. Tenemos que ser conscientes de ellos, sobre todo cuando se trata de la salud o el bienestar y la seguridad de los más pequeños. En este artículo vamos a profundizar, voy a intentar profundizar para que conozcas y ponerle nombre a esos diversos riesgos asociados a ese contenido inapropiado. Exploraremos el impacto en las mentes de los más jóvenes. Proporcionaréis, si tenéis a bien escucharme, algunas pautas y recomendaciones para vosotros y para los educadores, para familias, porque no queda más remedio que aprender a navegar en este terreno tan traicionero, ¿no? Así que vamos al lío. Únete, sigue escuchando, que vamos a descubrir los peligros ocultos y tratar de arrojar luz sobre eso que se llama contenidos inapropiados. ¿Qué es eso de los contenidos inapropiados? Bueno, pues es fundamental comprender qué se considera un contenido inapropiado. Mirad, el contenido apropiado sería cualquiera que se considere perjudicial, repugnante o inapropiado para ciertos públicos. Puede tomar diferentes formas, ¿vale? Desde imágenes, fotografías explícitas de violencia, tanto que sea en vídeo como en una fotografía, lenguaje intolerante o sencillamente cuestiones que hablen de discriminación. La definición de lo que es inapropiado puede variar, sobre todo según la edad, ya que a diferentes edades ciertos contenidos dejan de ser inapropiados o aún lo son, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es esencial estar siempre muy alerta y abordar los riesgos potenciales asociados con el encuentro de dicho material en línea, especialmente para los niños, que son particularmente vulnerables a los efectos de este contenido, porque sencillamente sus mentes todavía no están preparadas para gestionar lo que emocionalmente supone ver todo esto. ¿Y cómo afecta todo este material o que los menores tengan acceso a este tipo de contenidos? Pues mira, la exposición para los más pequeños puede tener unas consecuencias profundas y duraderas. Dicho contenido puede causar confusión, ansiedad o incluso algún trauma en las mentes más jóvenes y puede llevar a una insensibilización a la violencia. Pueden llevar a la normalización de comportamientos poco saludables o incluso a la distorsión de lo que consideramos socialmente aceptable. Los padres y maestros y la sociedad en general debemos ser conscientes de los peligros potenciales que estos contenidos pueden representar para los más pequeños y debemos tomar medidas proactivas. Además, puede sembrar las semillas, por ejemplo, de estereotipos o de prejuicios negativos en los más pequeños. Dicho material puede reforzar actitudes perjudiciales y alimentar la marginación de ciertos grupos. Por lo tanto, es importante crear un ambiente seguro y abierto. Aquí está la palabra, el diálogo abierto otra vez, que parece que nos persigue en todos los podcasts, ¿vale? Pero debemos crear ese ambiente en donde los niños puedan explorar sin exponerse a ideologías perjudiciales. Como veis, las consecuencias son a futuro. Van a ser de adultos conforme se hayan educado de más pequeños. Eso no quiere decir que ningún niño no pueda ser reconducido o que no podamos ser reeducados. Claro que sí. Pero eso va a estar siempre y va a quedar, como llamamos, ese pozo ahí siempre, ¿vale? Mirad, es que la salud mental de los menores puede ser particularmente vulnerable a este tipo de material. La exposición a dicho material puede provocar sentimientos incluso de culpa, vergüenza, inseguridad. Incluso los puede llevar a condiciones como la depresión y la ansiedad. Los padres y los educadores debemos estar vigilantes y brindar apoyo siempre que sea necesario, ¿vale? Debemos garantizar la orientación adecuada y las ayudas que estén en nuestra mano. Además, los menores pueden verse expuestos a posibles depredadores mientras participan en comunidades virtuales o reciben este contenido inapropiado, ¿vale? Sin la conciencia necesaria, pueden compartir información personal sin saberlo o participar en actividades con intenciones maliciosas sin ellos ser conscientes de que son así. Al educar a los menores sobre los riesgos, hablar de ellos, podemos empoderarlos para que tomen las decisiones adecuadas. Los protegemos educándoles para que se protejan a ellos mismos. Ciertos contenidos como la pornografía o los sitios web que promueven comportamientos ilegales o dañinos pueden ser ilegales de acceder, sobre todo si es para menores. Con respecto a la pornografía, yo no seré yo quien diga que la pornografía es ilegal, pero no debe ser accesible a los menores. Lo que pasa es que a veces, en mi experiencia laboral, sí he detectado de que los menores saben que la pornografía de adultos no es ilegal, pero no distinguen que la pornografía de menores sí es ilegal el mero hecho de poseerla. Y desde ese mantra que es la pornografía no es ilegal, que no quiere decir que no sea dañina, dependiendo de la edad, bueno, o sin dependerla. Aquí va otro melón que tenemos que abrir otro día, que es el hecho de cómo está educando la pornografía a los más pequeños en la educación sexual. Pero ese mantra que decía yo, de que la pornografía no es ilegal, les lleva a llegar a tener en sus dispositivos móviles pornografía de menores, y eso, esa mera tenencia, independientemente de que ellos no lo hayan grabado, independientemente de que no lo hayan compartido, esa tenencia sí que es ilegal. Y de eso les tenemos que hablar, de eso los tenemos que informar. Pero para eso tenemos que saberlo nosotros también, los adultos. Es esencial educarse a uno mismo y a los que nos rodean sobre estos riesgos y las posibles ramificaciones legales de acceder a ciertos contenidos en línea. ¿Y qué hacemos? Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bien, sin que sean ellos los únicos que tienen la responsabilidad de educar, aquí los educadores juegan un papel crucial, ¿de acuerdo? Y crucial porque son los que van a asumir o sobre quien cae la mayor parte de la carga de la educación sobre la navegación web, por ejemplo. Claro, para eso los centros educativos tienen que estar dispuestos a que la educación en TICs no sea solamente, ¿cómo lo llamamos? Pues aprender a hacer un archivo en Word, ¿no? Pero bueno, incluir la alfabetización digital y esta seguridad digital en el currículum es fundamental. Lo tienen que asumir. Cada día están más extendidos, sin duda alguna, y vamos avanzando. Pero son ellos los educadores los que tienen una enorme capacidad de empoderar a los estudiantes a la hora de tomar decisiones inteligentes mientras navegan por la web, ¿no? Ese sentido, espíritu crítico, que es tan importante. Pero los padres no podemos delegar en los educadores exclusivamente, ¿no? Nosotros tenemos que establecer límites. Un profesor a lo mejor tiene más complicado establecer límites. Puede aplicar otras dinámicas, puede educar en otros entornos, puede hablar de espíritu crítico. Pero nosotros somos los padres los que tenemos que poner límites. Límites que han de ser claros, y debemos establecer unas pautas de uso de Internet hacia nuestros hijos que deben estar de acorde a la edad. No valen los mismos límites para un niño de 9 años que para un niño de 16. Sobre el control parental, sobre qué límites les ponemos y con qué herramientas digitales, pues a lo mejor hablamos otro día, que también me parece muy importante. Pero sí, sobre todo cuando son más pequeños, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos en alguna aplicación que nos ayude a poner esos límites. Si somos capaces de no usarla, fantástico. Pero siempre y cuando no sea consecuencia de no ejercer ese control. También os diré que la aplicación no nos sustituye. Por el hecho de que un niño tenga un control parental instalado, eso no quiere decir que yo no tenga que dedicarle ni un momento a saber qué está viendo o a enterarme de cuáles son los gustos que tiene a la hora de navegar en YouTube o de visualizar los contenidos en las páginas web que visita. Y sobre los límites y los tiempos de uso, es fundamental que entendáis que eso es un contrato. Y estoy hablando, sí o no, de esos contratos que hay online, de diferentes fundaciones, de la policía, que los tienes en internet. Sí, que te los imprimes, los firmas, me parece estupendo. Pero el mejor contrato es aquel que esté pactado entre todos. Pactado entre todos, no impuesto. Si el menor no se implica en la redacción y elaboración de ese contrato, no lo va a entender como suyo. Va a ser una imposición de sus padres. Nosotros como padres imponemos el hecho de que haya un contrato y el contrato es vinculante a las dos partes, estimados amigos. Los contratos tienen que tener dos características. Como digo, una, que sea pactado entre las dos partes, y la segunda, recuerda siempre, caduca. No sirve año tras año el mismo contrato. Sí, de vez en cuando nos tenemos que parar y volver a redactarlo, porque nuestro hijo o nuestra hija habrá madurado y habrá que revisar esos límites, porque no sirve. Es como una, permíteme la expresión, es como una planta y ese tiesto que le hemos puesto no le llega y necesitará más, ¿de acuerdo? He hablado de padres, he hablado de educadores. Cuidado, aquí no vamos cada uno por nuestro lado, ¿eh? Nos tenemos que implicar con el sistema educativo, con el centro educativo de nuestros hijos, para saber de qué manera podemos ayudar. Es que desde esa unión de fuerzas, de familias, de educadores, es lo que va a crear un entorno mucho más seguro, sin duda alguna. Me parece esencial que familias y educadores entendamos que debemos promover ese uso responsable de Internet entre todos los jóvenes, conjuntamente. Esto incluye enseñarles la importancia de respetar la privacidad de los demás, de no compartir información personal en línea, y también debemos enseñar a los menores sobre las posibles consecuencias, tanto del ciberacoso como del acceso a contenidos que a lo mejor aún no son para nosotros, como sencillamente porque no son ni éticos ni morales. Que no solamente es aquello que sea legal o ilegal. Sí, tenemos que sentarnos con ellos y hablarles de que hay ciertos contenidos que no son éticos o que sencillamente no están bien. Estamos hablando de inculcar valores. Estamos hablando de fomentar el comportamiento responsable. Las familias y los educadores debemos ayudarnos a navegar de esta forma segura y responsable. Vale, Santi, tú me has hablado de contenidos inapropiados, pero ponme ejemplos. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues desafortunadamente abunda muchísimo material que podría encajar en esta definición. Pero bueno, vamos a poner algunos ejemplos. La pornografía explícita. Este es uno de los tipos más comunes, ¿de acuerdo? De material ofensivo. Y esto puede incluir imágenes, vídeos, descripciones por escrito, no sé, de que representen actos sexuales, ¿vale? El sexo ¿es contenido inapropiado? No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de la pornografía explícita, ¿de acuerdo? Exponer a los menores a este tipo de contenido puede tener graves consecuencias. Y las más graves que estamos ya detectando son la mala educación sexual de los adolescentes. Desde la Fiscalía General del Estado, ya se ha advertido que hay un incremento en las agresiones sexuales y que posiblemente estén relacionadas con que la educación sexual de los adolescentes la están recibiendo a través de las páginas porno. Mirad, os recomiendo que busquéis a José Luis García en redes sociales. A lo mejor con el nombre, como es tan genérico, no lo vais a encontrar, pero joseluisgarcia.net o su libro Tus hijos ven porno, ¿qué vas a hacer? Una lectura muy recomendable. Y sobre todo, todo lo que él comparte en redes sociales, que tiene una lucha encarnizada con esa mala educación sexual que están recibiendo los más jóvenes, como no puede ser si solamente viene desde las páginas pornográficas, ¿no? Otro tipo de contenido malicioso es el discurso del odio o ese material discriminatorio. Me quedo con discurso del odio, ¿de acuerdo? Todo este material podría incluir cualquier forma de retórica que fomente el racismo, el sexismo, la homofobia o cualquier tipo de discriminación por edad, género, razas, que me da igual, preferencias sexuales, orientación sexual o lo que queráis. Este tipo de lenguaje solo sirve para profundizar en esas divisiones y en esa radicalización de la sociedad, que ya me parece a mí que está bastante radicalizada, ¿no? Y que sin duda alguna va a contribuir a la marginación de ciertos grupos. Las redes sociales también pueden ser una fuente de contenido peligroso. A pesar de su potencial para crear conexiones importantes y que nos proporciona una plataforma para compartir ideas, ¿qué sería de un proyecto como este sin las redes sociales, ¿no? Estos sitios pueden exponer a los menores al acoso, a este contenido explícito, violento, ¿de acuerdo? Otros riesgos que pueden surgir también, no lo sé. Por lo tanto, es esencial educar a los niños sobre los peligros del mundo online, de los que tantos hemos hablado ya, ¿no? Y que seguiremos hablando, no queda otra. Después, por otro lado, está la violencia explícita, los juegos violentos. Es difícil que un juego no tenga cierto componente violento, pero lo que tenemos que entender es que es más fácil que un juego de estos, vamos a llamarle de mata-mata, un shooter, que el juego consiste en avanzar pantallas matando gente, es más fácil que lo entienda como un juego y no vaya más allá un niño de 16 años que no uno de 8. A ver, todos hemos jugado a matar a nuestros amigos. Yo he jugado a indios y vaqueros, a policías y ladrones, y matábamos a los amigos. Pero no todos nos hemos convertido en asesinos. Ni creo que los juegos eminentemente violentos generen asesinos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que su educación, la de un niño de 8 años, no va a ser normal ni va a ser segura si no le limitamos el contenido violento al que tiene acceso. Y para eso están plataformas como Peggy, que no sé si la conoces, pero es un entorno, es un sistema mediante el que se clasifican los juegos. Y cuando un juego es Peggy 16, quiere decir que un niño menor de 16 años no tiene por qué tener acceso a él. Y si es Peggy 12, lo mismo que las películas, es que ese contenido no es adecuado para menores de esa edad. Después cada uno sabemos cómo es de maduro nuestro hijo. A lo mejor un niño con 14 años le afecta una película que es Peggy 12. No digo que no, pero nosotros, como padre, tenemos que saber cómo es nuestro hijo. Y conforme a cómo sea, aceptamos o no, o ajustamos más o menos ese Peggy. Pero el Peggy es una referencia importante a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Tanto en el entorno familiar como en el entorno educativo, tenemos que ser conscientes de estos riesgos, ¿de acuerdo? Que este contenido apropiado está fácilmente accesible. No es una cuestión de navegar por la deep web para acceder a pornografía en la que se agrede físicamente a una mujer en un acto sexual. No hay que. Está a un clic, ¿eh? Está a un clic. Venga, que somos adultos, que todos lo sabemos. Esta amplia disponibilidad, esta accesibilidad de todo este contenido es una amenaza significativa, especialmente para los más pequeños, ¿de acuerdo? Y tenemos que coger conciencia de ese daño potencial, de esa mala educación que están recibiendo, y tenemos que intentar de mitigar estos riesgos. Es esencial como digo, establecer unas pautas y unas recomendaciones que entendamos todos, unos límites que sean consensuados por todos y que exista una colaboración entre todos aquellos que tenemos acceso al menor, familias, centros educativos. Y aquí ya meto las familias, porque a lo mejor los que no son solo los padres también tienen mucho que decir, ¿no? Controles parentales, bueno, está bien, recuerda que a cada año tiene que tener su ajuste y sobre todo, ya lo hemos hablado más de una vez, esa comunicación abierta, hablarlo en casa, que dialoguemos más en casa, que no esperemos que los educadores hagan el trabajo de los padres, ni los padres hagan el trabajo de los educadores, tenemos que hablar entre todos. Bueno, hasta aquí el episodio de los contenidos inapropiados. Espero haberte dado algo de valor, haberte ayudado, a lo mejor, aunque solo sea a abrir la conversación, a abrir debate, a comentarlo en casa, a hablarlo con tu familia, con tus compañeros del colegio, no lo sé. El caso es que, bueno, hasta aquí, lo dejamos por aquí. No quiero estirarlo más. Voy ahí, vamos ahí los 20 minutitos, está bien. Ese es mi tope, no quiero que se me vayan los episodios más allá. Y que una vez más he vuelto a abrir algunos melones que iremos extendiendo poco a poco. Y van surgiendo nombres propios que espero que con el tiempo también tengan su momento de pasar por aquí. Lo dicho, nada más, que espero haberte ayudado y que nos oímos en el próximo episodio. Personne ne bouge, tout le monde attend.